Quimera Musical, la armonía del sonido. Quimera Musical les da la bienvenida a un espacio de sonidos diversos. Asia, Europa, América, África, Oceanía, en Quimera Musical. Te ofrecemos un viaje por el mundo a través de los sonidos. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Quimera Musical. Somos Liz Castañeda, César Caiza Panta y Patti Moreno. En esta ocasión presentaremos distintos estilos musicales recorriendo el mundo. Para empezar, hacemos una parada en Chile para escuchar a Francisca Valenzuela, compositora, cantautora, pianista, productora y escritora, artista independiente, multiinstrumentalista, activista y emprendedora. Nace y vive hasta los 13 años en California y luego se traslada a Santiago de Chile, ciudad donde termina sus estudios secundarios y universitarios. A los 14 años publica dos libros, una colección de poesías en inglés y dos cuentos cortos. Con su pop rock elegante, Francisca puede moverse rápidamente del piano a la guitarra y de la guitarra al baile, hablando sobre un amor perdido o bien criticando a aquellos en el poder. Les dejamos entonces con Francisca Valenzuela y su tema Muérdete la lengua. Cuando tiene que caer, ¿por qué sigues de pie? Y ahora muérdete la lengua negra que se cuelga como si perro fuera, buscando maneras de entrar. Oh, no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh. Las heridas están limpias. Y solo estás creándome un problema y no quiero más de tu compañía, no más. Las heridas están limpias, no hay nada que lamer, así que anda, anda, ándate. Las están limpias, no hay nada que lamer, así que andate. Gran Bretaña es el país de origen de Queen, una de las bandas de rock más influyentes durante la década de los años 80 e inicios de los 90. El estilo musical es del rock progresivo, pero el sonido de esta banda fue evolucionando con el tiempo. Otro dato interesante es que fue una de las primeras agrupaciones en presentar espectáculos muy vistosos y llamativos. Después de una trayectoria artística muy exitosa, las malas noticias llegan en el año 1991, al anunciar el fallecimiento debido a una grave enfermedad de Freddie Mercury, vocalista del grupo. Queen, después de este duro golpe, no se separó y todavía viaja por el mundo realizando conciertos. Ahora escucharemos la canción The Miracles. If

Desde niña estuvo rodeada de músicos. Su padre era guitarrista, su madre bailarina y sus primos fueron los creadores del grupo Perú Negro. Todos ellos le aportaron la fuerza necesaria que la impulsó a dedicarse a la música. Las letras de algunas canciones de Susana Vaca se basan en poemas de Pablo Neruda y César Vallejo. La crítica internacional ha expresado que la clave de todo el trabajo de Susana es la pasión que siente por la música, así como su característica voz con la que imprime a cada canción el empuje y el vigor que a menudo falta en la música mundial. Del álbum Susana Vaca, promocionado en 1997, escucharemos el tema Se me van los pies. Thank you. elevador. Se me van los pies. Con el bajo. Se me van los pies. Se me va. Se me van los pies. Se me va. Se me van los pies. Se me va. Se me van los pies. De aquí para allá. Se me van los pies. Se me va. Se me van los pies. De aquí para allá. Se me va. Se me van los pies. Se me van. Se me van. Se me van. Se me van. Se me van. Se me van. Se me van los pies. Se me van los pies. Se me van los pies. Se me van los pies. Se me van los pies. Se me van los pies. Ahora les presentamos a la banda de rock española La Fuga, formada en 1996. A un año de su formación, La Fuga graba su sencillo El Camino, que tuvo buena respuesta por parte del público. De esta manera, se animan a lanzar lo que sería un álbum debut bajo el título de Mira en 1998. En el 2008, La Fuga nos presenta Asuntos Pendientes, el octavo álbum de la carrera de la banda que incluye 11 canciones. A continuación suena el tema Tantas Cosas. Soy el que no duerme de noche y por el día sueña contigo, para estar a tu lado, quien fuese abrigo. Soy un mendigo en tu portal, en mitad de la madrugada, buscando algún cobijo, buscando cama. Soy un mal cuadro sin pared, un borracho sin certezas, quien fuese pañuelo para tu tristeza. La luz de tus callejones, la llave de tu puerta, que nunca dejaste abierta. Para ser el dueño de tus noches en vela, ya lo sé. Soy idiota, no deberían importarme tantas cosas que calientan mi cabeza. Tú feliz, yo sin rumbo, tú de brazo en brazo yo me derrumbo y sigue mi enfado con el mundo. La leña de tus inviernos, tu mejor sombra en primavera. Para ser el dueño de tus noches en vela. Ya lo sé, soy idiota, no deberían importarme tantas cosas que calientan mi cabeza. Tú feliz, yo sin rumbo, un brazo yo me derrumbo y sigue mi enfado con el mundo. Mi ilusión viaja en patera, pero se ha nublado, ya no le guían las estrellas. Mi corazón arruinado dice que ya no te espera, que ahora vive dentro de una botella. No deberían importarme tantas cosas que calientan mi cabeza. Tú feliz, yo sin rumbo, tú de brazo en brazo yo me derrumbo y sigue mi enfado con el mundo. Mi Enrique Ortiz de Landázuri Zarduy, conocido artísticamente como Enrique Bumburi, es un músico y cantautor español. En 1991 se da a conocer como vocalista de la exitosa agrupación Héroes del Silencio, que se disuelve en el año 1997, año también en el que decide probar suerte lanzándose como solista, llegando a convertirse en un ícono de importancia dentro de la escena del rock liberoamericano. Su estilo musical es el rock con tintes electrónicos y las temáticas de sus canciones hacen referencia al desamor y a la vida bohemia. Escucharemos la canción Lady Blue. Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition, 2, 1, 0, ignition, grabación a falta.

deje mi despertar. Sea más dulce, pero al mismo tiempo irreal. Papel de arroz. Oh, oh, Hemos llegado a la parte final del programa y les presentamos a Cocteau Twins, una banda de dark wave escocesa activa desde 1979 hasta 1997. Deriva de la música post-punk, fueron los creadores y líderes del género conocido como Dream Pop. Su obra musical experimentó una gran transformación desde sus inicios hasta inicios de los años 90. Si comenzaron como un grupo de música post-punk, gótica bastante oscura, tras el álbum Treasure, publicado en 1994, desaparecieron estas connotaciones, pues las canciones adquirieron tonos suaves, que creaban ambientes sonoros inspirados en el folk escocés. Su sonido único hizo que fueran una de las bandas más originales de su época. Del disco mencionado Treasure les dejamos con el tema Pandora.